Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Cierto optimismo esta mañana en todos los medios, en todas las instituciones sanitarias, en todas las empresas, las personas. España ha entrado en la zona de riesgo bajo de transmisión del coronavirus, una zona que no estaba desde el 28 de julio de 2020 al final de la primera ola. Son datos de sanidad con una incidencia acumulada durante los últimos 14 días que se sitúa en 48,92 casos por 100.000 habitantes, por debajo de los 50 que dan paso a ese umbral y que desde el inicio de la pandemia se han señalado reiteradamente como el objetivo que haría posible reducir al mínimo las restricciones. Vamos a ver qué nos cuenta la ministra Darias sobre estos datos. Nuestro trabajo es seguir, pero seguir con la cultura del cuidado. Estamos en otoño. No sabemos el impacto que puede tener la gripe o no, por tanto, las mascarillas en el interior siguen siendo absolutamente necesarias. Ahora escuchamos también a Fernando Simón hablar sobre esas posibles nuevas olas, campañas de vacunación que España ha derrotado a la quinta ola del coronavirus. Se orienta hacia unos nuevos objetivos en nuestro país y en otros del entorno, a la dosis del refuerzo para mayores de 70 años y trabajadores en contacto con personas de riesgo. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, por cierto, se dan los primeros pasos para inmunizar a niños de entre 5 y 11 años. Sobre vacunación, sobre contexto, sobre situación que vivimos, se refería también Fernando Simón. Llevamos 12 semanas de descenso continuado y estable. En ningún periodo desde que empezó la pandemia en marzo del 2020, bueno, en enero, en ningún momento hemos tenido tanto tiempo de bajada continua. Eso es verdad, son datos, como digo, esperanzadores con los que comenzamos este programa Valor Salud en la Comunidad de Madrid. El gobierno va a permitir desde este mismo viernes bailar en las pistas de las discotecas y de otros establecimientos que cuentan con ello. La Comunidad de Madrid vacunará también contra el COVID-19 sin cita previa durante todo este viernes en el campus de la Universidad de Complutense de Madrid, dentro de la iniciativa puesta en marcha por el gobierno regional para extender la inmunización entre la población. Por cierto, dos datos más para comenzar que me parecen interesantes. El Ministerio de Sanidad cree que la pandemia del COVID ha abierto un cambio importante a la lucha antitabaco y hay que aprovechar, según el Ministerio, la buena aceptación que ha tenido entre la ciudadanía, la prohibición de fumar tabaco y productos relacionados también en la hostelería para actualizar esa ley 2010. Se va a hablar mucho de eso en las próximas semanas. Y en el ámbito internacional, la ONU y la Organización Mundial de la Salud han presentado en las últimas horas un plan para vacunar al 40% de la población mundial antes, atención, de que termine el año, lo que pondría fin a la fase aguda de la pandemia. Para ello, los países ricos, podemos decir, deberían también cumplir sus promesas de donaciones de dosis y aceptar también que las farmacéuticas, vamos a hablar de farmacia hoy también en nuestro programa Valor Salud, con los que tienen contratos firmados, por cierto, atiendan también los primeros a otros países más necesitados. De eso vamos a hablar a lo largo y ancho de este programa en una semana en la que se está hablando, el día 10, el domingo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cuánto hemos hablado, desde la visión psicológica del trabajo, desde la industria, desde la enfermedad, de lo que nos ha dejado esta pandemia del COVID-19 que quizás, leyendo algunos informes, ha exacerbado los retos relacionados con el género, ya que sus consecuencias para la salud mental afectan, hay informes, de forma desproporcionada a las mujeres, tanto en el trabajo como en el hogar. Son conclusiones del informe HeWeight 23, Mental Health Index, presentado esta semana en Madrid. El informe también arroja luz sobre el impacto de los trastornos de salud mental en los niños. Se está hablando mucho de esto, revelando una posible asociación entre las enfermedades mentales y el abandono escolar, ya que uno de cada tres adolescentes que abandonan los estudios también sufre un trastorno mental. Semana donde se ha hablado mucho de la salud mental, se celebra el domingo y aquí también hablaremos de ello. Con nuestros contertulios que nos están esperando ya, con Carlos Rus desde la patronal de la sanidad privada en España, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto y nuestros invitados. Enseguida vamos a recibir a invitados que nos van a hablar de muchos aspectos relacionados con la salud y la sanidad, y en este caso de investigación. Con ello vamos a hablar en unos instantes con Al Nailan, que va a estar con nosotros como empresa experta farmacéutica, biotecnológica, líder en innovación e investigación. Van a estar presentes sus directivos con nosotros esta mañana. A las 10:10, 9:10 en las Islas Canarias, nos están esperando nuestros contertulios en esa tertulia de la mañana. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Saludo hasta hora de la mañana a Carlos Rus, al presidente de la patronal de la sanidad privada en España, que no sé dónde lo pillo, por ahí por España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. Hola, Fran, muy buenos días. Pues me pillas en Cádiz, me pillas en Cádiz. Bueno, pues ya sabía yo que te encontraba en algún lugar de España. Bueno, una semana, Carlos, movidita, para la sanidad, que viene, por un lado, hablando de economía eléctrica, y por otro lado, con propuestas políticas que no se han sentado muy bien, ¿no, don Carlos? Sí, yo no sé si te acuerdas de un senador romano que se hizo muy famoso, que era Catón el Viejo, porque terminaba todos sus discursos diciendo el Cartago del Endaes. Cartago debe ser destruida, ¿no? Pues la sensación que tenemos últimamente con la sanidad privada es que el discurso político de algún partido, fundamentalmente Podemos, va a llevar siempre esa coletilla, ¿no? Cuéntanos cuál es el mensaje de la sanidad privada en este caso y sobre todo, ¿cómo habéis reaccionado también ante esas propuestas? Sí, bueno, yo me gustaría poner, si quieres, Fran, un momento en situación, ¿no? Estamos hablando de una España donde cada vez estamos muy contentos porque tenemos una mayor esperanza de vida, se produce un mayor envejecimiento de la población. Esto incrementa de una forma muy importante los pacientes crónicos, enfermedades que antes significaban pues, que el paciente falleciera, ahora se cronifican. Y luego tenemos un sistema, esto por un lado que es muy importante porque vamos hacia un sistema donde cada vez más harán falta más recursos, más presupuesto y cada vez las inversiones serán mayor, fundamentalmente porque el 80% del gasto sanitario se produce por encima de los 60 años, ¿no? Al mismo tiempo tenemos un sistema público que es tremendamente rígido y que cuando se genera una estructura después modificarla, cambiarla o reducirla es tremendamente complicado y tiene una falta de flexibilidad muy importante. Claro, cuando vemos que vuelve a salir una iniciativa legislativa popular apoyada por 14 profesionales sanitarios muy cercanos al partido de Podemos, donde quieren recoger 500.000 firmas para intentar acabar con los modelos concesionales, al final lo que están intentando es acabar con la capacidad de gestión que tiene la administración. La administración puede tener un hospital público de forma directa, podría tener un hospital público en un modelo concesional, podría incluso generar una empresa pública y después, por supuesto, estamos nosotros para colaborar. Entonces, lo que quieren es restringir la posibilidad de que la comunidad autónoma tenga una herramienta, que es utilizar un hospital público donde la gestión, o bien de lo que es la parte no médica, o incluyendo la parte médica, se lleva a cabo por una empresa privada. Y al final, las comunidades autónomas ponen en marcha estos modelos por una cuestión de ahorro. Y tenemos algún ejemplo histórico en el que, si quieres, podríamos entrar, como sería el Hospital de la Ribera, ¿no? Donde conocemos bien y hemos estado en algún caso. Claro, todo esto tiene una retroactividad importante, ¿no? Porque hay que hacer cuentas de nuevo, ¿no? Sí, bueno, hay que hacer cuentas y tiene un impacto importante porque solamente en este hospital de Valencia pues tuvo un impacto de más de 70 millones al año, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando se va a producir la siguiente reversión, de hecho la comunidad autónoma intenta pasarlo a una empresa pública. para poder ser más flexible en la gestión, cuestión que al final no consigue llevar a cabo y continúa la reversión. Entonces, querer imponer este criterio, Frank, al final yo creo que es tremendamente dañino, pero vemos que no es el primer ataque, ¿no? Ya se aprobó en la Comisión de Sanidad, algo que desde mi punto de vista fue vergonzante antes de verano, y era una resolución en la que se entendía que el número de pacientes COVID que había fallecido y las consecuencias negativas del COVID se derivaban fundamentalmente de los modelos concesionales. Entonces, son ataques permanentes de carácter ideológico que de verdad no tienen en cuenta al paciente, no tienen en cuenta la calidad asistencial, sino simplemente que debe de ser público. Mira que entender que son modelos públicos. Mira que venimos hablando, iba a decir años, desde que tenemos este programa de la colaboración público-privada, pero llevamos hablando desde el año 1 hasta el año 7 que llevamos con este programa, y difícil la veo, presidente de la patronal, sí, en este caso. Es que al final es un debate que es, desde mi punto de vista, un arma política. Es decir, al ciudadano le preocupa la salud. Por supuesto, le preocupa que cuando tenga un problema grave o leve se le atienda. Pero luego lo que quiere es una buena asistencia, quiere un buen trato, quiere una buena calidad. Y le importa mucho que la titularidad, le importa muy poco que la titularidad sea pública o sea privada. Lo que quiere es una buena medicina. Uh-huh. Es un debate que yo creo que ya digo que es un arma más política, uh-huh, que de verdad responda a lo que el ciudadano demanda. Semana dura, ¿alguna cosa más, don Carlos, que llamar la atención desde el punto de vista, como me decía, luego lo vamos a escuchar, el consejero de Economía y Empleo en las últimas horas, el consejero Laschetti, hablando de que la salud, bueno, no solo salud, es economía también, y me parecían unas palabras muy explícitas que vamos a escuchar. ¿Algo que afecta a la economía más de la sanidad? Bueno, tenemos un problema que es un problema común para todos los españoles y también para nuestras empresas, que es el de la electricidad, donde todas aquellas empresas del sector sanitario, que se pueden imaginar ustedes las facturaciones de un hospital que está trabajando 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y con una maquinaria importante, donde se nos pretende refacturar de forma retroactiva, y hemos calculado un impacto de 90 millones de euros, ¿no? Donde ya llueve sobre mojado, porque llevamos un año y medio que ha sido tremendamente duro, ¿no? Tremendamente duro en la gestión y en la asistencia, y es como la puntilla que nos faltaba, que ahora también se quiera pues aplicar una refacturación retroactiva. Hay una reunión con la ministra donde al parecer podría o se avienta la posibilidad de que este tipo de contratos queden fuera, el gobierno los excluya, y esperamos que así lo sea, ¿no? Muy bien, don Carlos, la última observación que le hago esta mañana, y ya le dejo continuar su reunión que tiene dentro de 5 minutos, primer congreso de salud y recursos humanos, donde vamos a ver en la sede de ASPE, de la patronal, a mucho director de recursos humanos relacionado con el mundo de la salud. Vamos a tener tertulias interesantes, se va a hablar sobre cómo han avanzado los recursos humanos en el sector salud y sus tendencias, reskilling, selección, talento, todo en el mundo de la salud y el bienestar, la conexión con el talento en España, y entrevistas y charlas, coloquio, yo creo que destacadas empresas como Waystream, Confares, Gympass, Aramark y Lernan estarán con nosotros en este encuentro, en el que yo digo siempre que es una oportunidad, porque hemos aprendido mucho, o han aprendido mucho los recursos humanos del sector, también privado, me imagino, ¿no, don Carlos? Sí, no, ha sido una etapa en la que, sin duda, que nos ha hecho cada vez más conscientes de la importancia de nuestros profesionales y de la necesidad de herramientas para manejar situaciones de este tipo. Yo quiero darte la enhorabuena y al Foro de Recursos Humanos por impulsar la iniciativa, que por supuesto recogimos el guante, pues absolutamente convencidos de que esta tercera edición, yo creo, se perfecciona, se mejora, cada vez tenemos mejores ponentes, cada vez tenemos temas más relevantes. El tema, por ejemplo, que has comentado, de la salud mental de los profesionales, el cuidado, uh-huh, pero también incluso de los pacientes, son temas que seguro también saldrán a debate. Y yo creo que va a ser un gran encuentro con grandes personalidades, y donde esperamos contar con la presencia además de un consejero del ámbito de la sanidad o con el presidente de COE. Y yo creo que, como digo, va a ser un punto de referencia y un punto de inflexión en este tipo de encuentros, Frank. Pues le seguiremos. Sí, sí. Mirar algo más, ¿no? Claro, le seguiremos informando con la voluntad de abrir nuevos entornos en el mundo de la salud y los recursos humanos, por encima de aspectos como la administración de personal, que está fenomenal y que esa es la máxima atención, pero hay muchos aspectos que pueden ayudar como palancas al desarrollo de las personas en el mundo de la salud. Don Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Salud Privada en España, le deseo que descanse un poco este fin de semana, que nos espera una semana también dura la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días a todos, Frank. Muy buenos días. El otro día, el sábado, el jueves pasado, aquí estuvo el viernes el presidente de INDEF, del Instituto de Enfermedades Poco Frecuentes o Raras. Fue un gran evento, ya lo dijimos el viernes, pero en ese encuentro estuvimos charlando precisamente sobre economía y sobre salud con el consejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Azquetti, que hoy con su voz está presente en el programa. Con el consejero Azquetti, que vamos a comenzar este acto. La verdad que da gusto ver a tanto profesional del mundo de la salud en pro de INDEF, en pro de las enfermedades poco frecuentes, ¿eh? Sin duda, yo creo que este es un acontecimiento de todos los años que se echaba de menos después de los duros tiempos del COVID y que sirve para que profesionales y personas que tengamos una u otra relación con el mundo de la sanidad podamos expresar el compromiso con la ayuda a los pacientes de enfermedades poco frecuentes, a sus familias, y con la investigación y el trabajo de los profesionales sanitarios para combatir esas enfermedades y para paliarlas. Consejero, qué importante el momento que está viviendo la salud y la sanidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, los retos profesionales. Gran momento de la salud, ¿no? Bueno, yo creo que sí, claro. Y además es de los momentos en los cuales hemos visto más claramente que nunca algunas cosas que son muy importantes y que a veces se nos olvidan, ¿no? La primera, que economía y salud no son dos cosas distintas. Son dos cosas que le pasan a la misma gente, porque son dos manifestaciones o dos maneras de conducirse el bienestar de las personas al final, ¿no? Por eso en Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, hemos hecho que la economía funcionara al mismo tiempo que la salud. Y luego también vemos otra cosa, y es que para que haya un buen sistema de salud, tanto público como privado, hace falta que haya crecimiento económico, hace falta que haya actividad económica, hace falta que haya gente creando, gente abriendo empresas, gente funcionando, y eso es lo que permite generar los recursos que sirven finalmente para curar y atender las necesidades de los enfermos. Última cuestión, la industria, los laboratorios, la investigación, qué gran esfuerzo se está haciendo y qué eficaz también, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que ha habido muchos paradigmas y muchas cosas que la pandemia ha roto y algunas de ellas son algunas de esas especies de dogmas establecidos, por ejemplo ese de que no podía salir un medicamento si no pasaban 200 años, no. Se ha demostrado que se pueden hacer las cosas mucho más rápido cuando en vez de burocracia lo que se pone es libertad y un marco para la creatividad. Y cuando hay un marco para la creatividad, aparecen rápidamente las soluciones. Pues, consejero Azquetti, muchas gracias por estas palabras y vamos a la cena ya. Muchísimas gracias a ustedes. Una cena que se celebraba también, como decíamos el viernes, con todo el sector de la salud y la sanidad. Nos esperan también entrevistas con Pepe Soto, el presidente de Sedisa, gerente del clínico, y también con Margarita del Valle, que estuvo espléndida en esa sesión, analizando también el mundo de las vacunas desde el origen, lo cual escuchar a Margarita es poder conversar con ella. Es estar al lado de una sabia del mundo de la salud y la sanidad. Las 10 y 23, 9 y 23, le presento a nuestra empresa de hoy que nos visita. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Y hoy desayunamos en Valor Salud y en Capital Radio con Sergio Bullón, que es director general de Alnylam, empresa farmacéutica biotecnológica, líder en innovación e Investigación, que está presente hoy con nosotros y nos va a contar muchas cosas. Tío Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. Bueno, cuéntanos qué es Alnylam y sobre todo en qué estáis trabajando en estos momentos y luego después de la pausa charlamos más tranquilamente. Bueno, pues lo primero de todo agradecerte la invitación a este programa y sobre qué somos, qué es Alnylam, ¿no? Pues Alnylam al final es una empresa dedicada principalmente al desarrollo de fármacos en base a un descubrimiento que fue el RNA de interferente, que fue un hito histórico en el desarrollo de nuevos fármacos y así se reconoció en 2006 con el galardón del Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Uh-huh. Yo creo que eso podría ser un primer mensaje para presentar quiénes somos. ¿Qué es el ARNI, para que lo conozcan todos los oyentes? Pues el RNA de interferente es una nueva manera de desarrollar fármacos, es un mecanismo natural en el que se hace una selección de expresión de proteínas. Entonces, bueno, conseguimos de una manera natural pues silenciar aquellas proteínas causantes de enfermedad. Uh-huh. Tengo entendido que la Agencia Europea del Medicamento también ha reconocido vuestro trabajo autorizando una serie de designaciones de medicamentos huérfanos muy interesantes. Sin duda, hay un hecho claro, que es actualmente tenemos tres fármacos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento y yo creo que vienen muchos más y han reconocido este esfuerzo y muchísimas agencias han reconocido todos los nuevos fármacos con galardones y con aprobaciones aceleradas para que esto esté en manos de los pacientes lo antes posible, que es nuestro principal objetivo. Con Sergio Bullón vamos a hablar con Alnylam hoy, con Alberto Torres también, director médico de esta compañía que nos visita. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fran. Hablábamos con el consejero Aschetti hace tan solo unos instantes en esta grabación que teníamos sobre la investigación, ¿no? ¿Qué gran trabajo se está haciendo en España, sobre todo en vuestras empresas? Sin duda, al final toda la tecnología del RNA interferente no habría sido posible sin el gran conocimiento de los hospitales, de unidades de referencia y centros CESUR que están participando activamente en todo el desarrollo de la misma. Como bien comentaba mi compañero Sergio, desde el año 2002, que la sede en Estados Unidos inició toda la investigación pasando por el 2006, Premio Nobel hasta la actualidad, se ha realizado un gran avance a la hora de todo el progreso y investigación en la fase del mecanismo de RNA interferente. Pues con vosotros vamos a estar unos minutos después de la pausa de las diez y media y nos esperan también protagonistas muy, muy interesantes y si queréis luego os quedáis en la tertulia con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño, que conocen muy bien el mundo de la salud y la sanidad, de la investigación, para charlar con vosotros también en esta tertulia. Gracias por estar con nosotros y enseguida volvemos, no se vayan ni ustedes que estáis aquí en directo, ni vosotros que estáis escuchando el programa, saludando a todas las personas que se incorporan a la sintonía de Capital Radio esta mañana y escuchan por primera vez este programa. Ya saben que lo tienen que contar a toda la industria, a todo el sector, todas las mañanas a las 10, tertulia diferente sobre el mundo de la salud y la sanidad. Enseguida volvemos. A este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas. Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. Capital Radio Madrid, 105.7. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Xavier Ferraz, profesor de ESADE. La COVID ha sido una especie de máquina del tiempo, ¿no? Nos ha situado no en 2021, sino en 2031 a nivel de digitalización. Lo que tenía que haber pasado pues en 10 años ha pasado en 10 meses. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. Y con muchas empresas, con muchos protagonistas, con agradecimiento especial al IDIS, un abrazo muy fuerte al maestro Mugarza, al doctor Mugarza, que hoy no podía estar con nosotros, pero que estará el próximo viernes, a toda la patronal de la sanidad privada en España, COFARES, a los colegios de médicos, siempre pendientes y muy atentos de este programa, y a todos los asesores de este programa que durante la semana nos van aconsejando y bien sobre los temas de actualidad. Un programa pensado para pacientes, pensado para la industria, pensado también para la salud y la sanidad. Y estamos desayunando esta mañana al comienzo de este programa, después de la tertulia, con el director general y con el director médico de Alnylam, una empresa farmacéutica biotecnológica líder en innovación e investigación, que nos visita hoy con un dato. Sergio, como director general, lo decía el consejero, bueno, le preguntaba también, porque es una pregunta fácil, pero una contestación profunda y con muchos datos, ¿no? Hablar de innovación, hablar de investigación, ese es el objetivo fundamental. Yo creo que sin duda es la parte clave de todo esto. Yo creo que en tu programa el último día lo hablabais muy bien, que el objetivo principal tiene que ser y siempre será el paciente. Y claro, hay un camino arduo y difícil para llegar a tener productos innovadores y con alto impacto de beneficio a los pacientes. Para que te hagas una idea, Fran, yo creo que es relevante. Alnylam es un claro ejemplo de ello, ¿no? Se fundó en 2002 y hasta 2018 no tuvo su primera aprobación de un fármaco. Han sido 16 años de investigación y una dedicación de unos 3.000 millones de dólares en recursos para alcanzar ese hito, ¿no?, del primer fármaco basado en RNA interferente para una enfermedad huérfana, que fue la amiloidosis hereditaria por transtirretina, que aquí en España es muy importante, y aquí hago un llamamiento y reconocimiento a todos los pacientes y familiares que la sufren. Tenemos dos focos endémicos en Baleares y en Huelva, y yo creo que es una enfermedad devastadora y que hoy en día, pues gracias a esta innovación, no solo de Alnylam, sino de muchos otros, pues podemos dar una solución real, ¿no? Yo creo que eso es importante. Cuando, permíteme la pregunta, cuando un director general de una empresa como la tuya ve su cuenta de resultados, no vamos a entrar en la cuenta de resultados, ¿eh? Pero cuando ve tanto esfuerzo humano, económico en la inversión, y lógicamente hay un objetivo de rentabilidad, es aquello de primero para recibir hay que dar, ¿no? Y en este caso la investigación, el dinero, como decía Margarita del Valle otro día, bueno, es que sin dinero no se puede investigar, y es que es verdad. Esto es muy complejo, muy muy difícil. Yo creo que tus oyentes tengan claro que el llegar al final del camino es muy, muy, muy difícil, y que muchísimos productos, la gran mayoría de los productos en investigación, no llegan al final del camino. Y ahí hay que meter muchísimos recursos, tanto humano como económicos. Actualmente Alnylam, dado que tiene esta plataforma innovadora para el desarrollo de nuevas terapias, que no solo nos centramos en enfermedades huérfanas, sino queremos ampliar su acceso a otras enfermedades para beneficiar a cuantos más pacientes mejor, actualmente nosotros invertimos más del doble de lo que ingresamos a nivel global en investigación. Entonces, esto estamos hablando de unos 650 millones anuales que estamos invirtiendo en seguir para seguir desarrollando estos fármacos. Doctor, desde el punto de vista de investigación, ¿cómo comienza una investigación para que lo sepan todos nuestros oyentes? Pues luego vemos los resultados, los titulares. Hablamos de dinero, de personas, pero ¿cómo comienza la toma de decisión de una investigación de estas? Para que lo entiendan todo, o lo entendamos todos. Es una muy buena pregunta, Fran. Al final, como bien ha comentado Sergio, son muchos años, son 16 años. Los primeros pasos y las primeras etapas se inician en base a un modelo en el que se cree realmente que se va a obtener un éxito. En este caso es el RNA interferente en modelos animales, una fase más preclínica que se llama, en la cual bueno, se obtiene una serie de conclusiones, una serie de datos para poder a continuación iniciar las fases en humanos. Y estas fases en humanos son fases largas que conllevan estudios, en este caso con un número de pacientes, al ser enfermedades poco frecuentes, reducidos, lo cual lo hace más complejo el desarrollo de los mismos y la obtención de los resultados. Y una vez concluidas las diferentes fases de investigación en fase humana, se producen las solicitudes de aprobación a las agencias reguladoras para obtener las aprobaciones de los productos. Y luego ya empieza una segunda parte, que es todo el tema de las obtenciones de los precios y reembolsos a nivel de los países para la comercialización de los productos. Es un proceso largo. Como bien comentaba Sergio, primer producto, todo el proceso han sido 16 años y ahora sí que es cierto que hay muchos programas actualmente en desarrollo, aparte de estos tres productos que ya a día de hoy están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. A los dos, equipo humano, decirme algo de vuestro equipo humano, de vuestros médicos, de las personas. Hay muchas ganas de trabajar en empresas como la vuestra. ¿Qué me contáis de los recursos humanos de esta compañía? Bueno, yo la verdad que has hecho antes de esta entrevista pues muy buen apunte al tema de la parte de recursos humanos. Yo creo que es clave como en todas las empresas y más en salud, pues tener un equipo con ganas, motivado y muy focalizado en al final intentar ayudar a los pacientes. Actualmente, Alnylam hay unos 1.300 empleados en todo el mundo, la gran mayoría se encuentran en Estados Unidos, pero aquí en Europa pues tenemos unos 250, ¿no? Y la verdad que buscamos gente con altísima cualificación, con experiencia en este campo, que es complejo, y con formación biosanitaria, porque al final pues estamos hablando de datos pues complejos y que hay que saber manejar muy bien. Muy bien, os quedáis con nosotros un ratito. Alberto Torres, director médico, director general de Alnylam, que nos acompaña hoy como una empresa destacada, y sentiros en tertulia, ¿eh? Podéis participar cuando queráis. Como no estamos en híbrido, esto de levantar la mano a través de Nintendo, se levanta la mano como siempre aquí en la tertulia. Marius Gil es director de operaciones y procesos de Actio Global y máximo responsable de un trabajo que me gustaría hoy comentar en este programa. Don Marius, encantado de saludarle, muy buenos días. Igualmente, Fran. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Corrígeme, pero en los últimos 3 años, las áreas de farmacia hospitalaria de más de 50 hospitales españoles han sufrido un proceso de transformación que les ha ayudado a evitar pérdidas de tiempo, recursos, la desconexión entre las áreas, personas, así como la falta de estandarización de los procesos. Son algunas de posibles lagunas que se han detectado en centros sanitarios y fallos, hay que decirlo, a veces que provocan tiempos de espera. Esas listas de espera que hablamos pues tienen unas consecuencias, listas de espera en los pacientes, incluso errores que podrían llegar a ser fatales. Habéis hecho una investigación que tiene qué claves. Cuéntasela a todos los oyentes de Valor Salud, Marius. Estamos hablando de áreas de farmacia principalmente, pero realmente podemos encontrar situaciones de este tipo en muchos procesos hospitalarios, y esto viene principalmente debido al propio diseño organizativo de los hospitales, muy orientado tradicionalmente a disciplinas, a áreas, y cuando miramos al paciente. Antes Sergio lo decía, no poner el paciente en el centro, que esto creo que ahora mismo ya son todos los hospitales los que lo dicen. Muchas veces lo que acabamos haciendo es poner la patología en el centro. Y el paciente es mucho más que esta patología, porque es un paciente que tiene una necesidad muy concreta, tiene que cruzar por diferentes especialidades de un mismo hospital. Y ahí es donde se producen muchas veces estas diferencias entre lo que está realizando un área y otra. Porque hemos trabajado muchas veces en la parte de farmacia hospitalaria, pues porque precisamente la farmacia hospitalaria es una de estas áreas transversales que tiene que dar servicio al resto del hospital, y ahí es donde se detectan muchas veces estas faltas de sincronismo. Dime una cosa, ante el proceso, todo lo que se ha aprendido estos últimos 19 meses en los hospitales, ante el proceso de digitalización y transformación de las formas de trabajar, qué difícil muchas veces es pensar, Marius, cómo se produce un proceso de digitalización, de transformación en un hospital que sigue funcionando, sigue solucionando problemas de pacientes. Lógicamente producen listas de espera estos cambios, pero trabajar al mismo tiempo que se digitaliza o se transforma un hospital no me parece nada fácil, incluso hablando de farmacia hospitalaria. Es un reto y lo es ya no solo pensando en la parte operativa, que es la más importante. El hospital debe mantener su operativa y su ejecución diaria, ya sea un área de farmacia, ya sea cualquiera de las áreas, pero es que además a nivel de protocolos de digitalización el punto de partida es variopinto. Entonces ya solo llegar a un único protocolo, llegar a un único sistema de comunicación ya es un gran reto para muchos de estos hospitales. Entonces, este es un primer paso clave. Pero incluso el llegar a mantener o a estandarizar unos objetivos entre un área y otra también ya supone un reto importante. Muy bien, pues no sé si quieres anotar el reto número uno en este diagnóstico y soluciones que habéis hecho en 50 hospitales, hablando de farmacia hospitalaria. Reto número uno, que no hay que perder de vista, y así lo seguimos de cerca. El reto número uno es entender la experiencia del paciente. Yo creo que este es el principal reto. Porque una vez entendemos la experiencia del paciente, o sea, este paciente que primero llega al hospital, que después pasa por un servicio, que después de este servicio va a otro servicio y que todo esto forma parte de su tratamiento y de su experiencia hospitalaria, entender este reto nos llevará a sincronizarnos mejor internamente. Y nos llevará a entender que, por ejemplo, un área de oncología tiene que estar perfectamente sincronizada con el área de farmacia, con el hospital de día, y que si este sincronismo no se produce, todo ello acarrea, antes lo decíamos, esperas, pero también errores que afectan directamente al paciente. Entonces, para mí el reto principal es poner, pero ahora sí, ¿no?, al paciente al centro de todo este diseño organizativo. Muy bien, pues Marius, muchas gracias. Como director de operaciones y procesos de Actio Global, diagnóstico, soluciones, áreas de farmacia hospitalaria, más de 50 hospitales españoles que han sufrido ese proceso de transformación y al mismo tiempo los profesionales pues siguen trabajando desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista médico, de investigación. Me parece realmente un mérito extraordinario, porque todo funciona, pero alguien tiene que moverlo. Marius, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, Fran. Gracias a vosotros. Un dato, el domingo van a oír hablar mucho por parte de la Organización Mundial de la Salud, del Día Mundial de la Salud Mental, que, como digo, se celebra el 10 de octubre. Hay una empresa, Securitas Direct, que ha presentado esta semana los datos de un estudio realizado por el Instituto Sondea como muestra de su compromiso también por la protección y bienestar de personas, que pretende, bueno, pues visibilizar, ¿no?, un problema que cada día preocupa más a los españoles, como es la salud mental. Algún dato, 9 de cada 10 españoles opinan que el cuidado de la salud mental debe ser prioridad para las administraciones. la soledad, la angustia, los problemas económicos, el miedo a tener problemas de salud. Un 93,95% piensa que España queda mucho camino por recorrer respecto a esta problemática. Para el 41,47% de los encuestados, el colectivo más afectado es el de las personas mayores. Atención a los niños también. Creo que tengo línea con esta empresa que quería saber cómo amanece esta mañana, Securitas Direct, hablando de este asunto. Jennifer López, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, pues danos alguna referencia de este informe que habéis hecho, vosotros que conocéis bien, pues todo cómo se ha movido en la pandemia, porque habéis trabajado muy directamente. Pues sí, como decías al final, yo creo que, y lo hemos sufrido todos, ¿no? La pandemia ha puesto de relieve que la salud mental debe estar también encima de la mesa, que el cuidado por nuestro bienestar debe ser una de las prioridades para la administración pública, y por eso, porque conocemos también muy bien lo necesario que es tener bienestar mental, no solo bienestar físico, quisimos hacer este estudio con motivo, como bien decías, del Día Mundial de la Salud Mental. Lo hemos hecho con el Instituto Sondea. Esto es un informe en el que se encuesta a más de 2.000 personas entre 30 y 65 años, obviamente representativo de la población española, y nos arrojaba resultados que yo creo que se conocían, ¿no? Pero siempre está bien que nos lo explique un informe que decía que 9 de cada 10 españoles, en este caso el 92,61%, opina que el cuidado de la salud mental debe ser una prioridad de las administraciones. Uh-huh. Y de hecho, ya lo indicabas tú, ¿no? El 93,95 considera que todavía en nuestro país queda mucho camino por recorrer en este sentido. Jennifer, ¿y qué dice el informe sobre cuáles son los principales motivos que pueden provocar estos problemas mentales? Efectivamente, les preguntamos a los encuestados, oye, ¿cuál era desde su punto de vista estos motivos que consideran que podían provocar problemas mentales? Obviamente relacionado, muy muy relacionado con el COVID, y nos manifestaban que el principal problema era la soledad. Para el 75,75% era la principal causa de estos problemas mentales que podíamos tener. La angustia ante la incertidumbre, sobre todo yo creo que en meses anteriores lo hemos vivido mucho, no saber qué va a pasar, no saber qué estaba pasando, no saber qué nuevas medidas íbamos a tener que adoptar o no. Los problemas económicos, obviamente, que esta pandemia ha conllevado, que es uno de los principales motivos, que esgrime el 65,08%. El miedo a tener problemas de salud, es verdad que aquí nos choca, ¿no? Al final no es uno de los principales problemas, aparece como la cuarta posición para el 64,09%, y luego ya un poco más alejado se encuentra la falta de libertad para el 44,17%, uh-huh, y la sobreinformación que hemos tenido durante todo este periodo, que yo creo que eso genera mucha angustia, uh-huh, ¿no? Yo creo que muchos ya optábamos por apagar la tele ante tanta información sobre la temática, y bueno, esto lo manifiesta el 36,94% de los encuestados, considera que esa sobreinformación ha generado también problemas. Pues nos viene muy bien estos datos que habéis preparado desde Securitas Direct, Jennifer López, para ese domingo que celebramos el Día Mundial de la Salud y la gestión de la incertidumbre, que también yo creo que provoca muchísima ansiedad y que se deja notar en la salud mental. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en Valor Salud, en Capital Radio. Jennifer, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Saludamos a todos los hombres y mujeres de tu compañía esta mañana. Cerramos Valor Salud con nuestra tradicional tertulia. La salud al alza. Valor Salud. Hoy con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, ex consejero de salud de La Rioja, con Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, con Sergio Bullón, director general de Alnylam, y con Alberto Torres, director médico también de esta farmacéutica que nos acompaña. A Sergio y Alberto los veo. Y también veo a mi querido Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bien hallado. Muchísimas gracias. Aquí estamos una vez más, un saludo a todos. Tenemos al maestro Burgueño. Don Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estoy aquí con ustedes siempre. Bueno, ¿qué me contáis? Vuestra impresión de esta semana sobre la salud y la sanidad. O Antonio, lo que hayas podido escuchar, quien quiera empezar. Empresa Nacho, siempre. Nacho. Sí, bueno, pues esta semana ha sido de en principio de buenas noticias, ¿no? Hablando de, del tema del año y del año pasado, porque hemos bajado muchísimo. En fin, estamos empezando a sentirnos un poco más viviendo en la normalidad todos, y aparte de alguna cuestión de las novedades que podamos hablar esta mañana, yo creo que un tema importante también ha sido esta historia de la tercera dosis, ¿no? ¿Qué hacer con la tercera dosis de la vacuna? Porque unos tienen mucha prisa y otros poca. Yo la verdad es que me sorprendió, si es que algo nos puede sorprender en este asunto, porque en unos lo se decía y luego en otros se ponían ciertas reticencias, ¿no? Y parece ser que no hay una evidencia tan clara de que una vacuna en 6 meses haya que repetirla, haya que poner una dosis. De hecho, las vacunas normales en tan poco periodo de tiempo tampoco se revacuna en 6 meses, suelen ser al año, suele ser más, y parece que no hay esa evidencia de que sea tan positivo o tan beneficioso esa tercera dosis en un plazo de 6 meses desde puestas las anteriores, ¿no? Y bueno, pues ahí queda el asunto y nos lo irán o lo iremos aclarando en el tiempo, iremos viendo en qué posición o hacia dónde rota todo este movimiento, pero que una vez más crea expectativas y crea incertidumbre. La gente se quiere vacunar. Si se habla de la tercera dosis, bueno, pues la vacuna ha ido bien, entonces ¿qué pasa? Y nos vuelven a meter en otro lío, no sé si para despistar de otras cuestiones, claro, o porque, en fin, no ya hay más claridad en las ideas. Pero tenemos que hablar de esas cosas. Yo muchas veces se habla de sobre información, pero es que hay que hablar de esas cosas para que conozcan los ciudadanos. Antonio, tu visión. ¿Sobre la vacuna? Sobre, bueno, sobre lo que tú quieras. Ya sabes que tú aquí hablas de lo que tú quieras. No. Aquí el que manda es usted y los demás hablamos lo que creemos que debemos decir o sabemos decir. No, a ver, la semana, bueno, pues ha habido, va por barrios, efectivamente, como comenta José Ignacio, pues hay noticias buenas con respecto a los avances del coronavirus, que parece que hay una tendencia clarísima a que siga disminuyendo y al ritmo que sea, pero vamos entrando en otro momento, eso parece muy claro, y luego, pues nada, pues ir hablando de nuestra sanidad, cómo se va recuperando. Queda mucho trabajo. Mucho trabajo por hacer para que las patologías vayan encauzándose, para ese trabajo con la privada cada vez más complicado, porque lo complican, porque evidentemente es muy necesaria y ahora mismo es inútil. Ha habido un ataque también ahora con las negociaciones, están que si quieren cargarse a Mufase o no. Bueno, Mufase se lo están cargando desde que lo pusieron en marcha, pero están queriendo ahora pues claro, tienen que asumir el impacto de las nuevas terapias, de las terapias avanzadas, de terapias CAR-T que son carísimas, las compañías seguros están firmando acuerdos y bueno, pues yo creo que ahí estamos en un debate continuo y en un momento muy crítico, entre otras cosas porque ahora mismo el gasto está el libre, pero ya se empieza a hablar de qué va a pasar cuando se empieza a poner se acote esto, ¿no? De hecho ya algún medio decía que se empieza a preocuparle a Bruselas el poco control de este país en el gasto, ¿no? Sergio. Sí, yo aquí quería hacer un comentario sobre el tema de la sobreinformación a nivel de vacuna tercera, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo. Yo como ciudadano también, pues estoy expuesto a estas cosas, ¿no? Yo creo que deberíamos tener una gran confianza en las agencias. Yo creo que aquí la Agencia Española del Medicamento ha hecho un trabajo excepcional durante todo hasta el periodo de pandemia, y al final yo insto a los ciudadanos y menos conocedores de este mundo que intenten tener fuentes de información lo más certero posible de agencias, de organismos reconocidos, que son los que nos guiarán un poco en base a los datos contrastados, cuáles deberían ser los siguientes pasos. Ese sería un poco mi recomendación al respecto. Nos vamos al fin de semana, pregunto, con ciertos aires optimistas, manteniendo esa distancia entre las personas, las mascarillas, pero ese 48,92 por 100.000 habitantes, incidencia, nos lleva a salir prácticamente de esa zona peligrosa, ¿no? Del umbral de los datos del coronavirus histórica, pero tenemos que seguir teniendo cuidado, Nacho, Antonio y todos nuestros contertulios. Sí, tenemos que seguir teniendo cuidado porque hoy nos recordaban, y esto no se puede olvidar que ya estuvimos por debajo de 50 de índice otra vez en un determinado momento y luego mira dónde hemos vuelto a llegar. Uh-huh. Todo el mundo dice, y esa es la tranquilidad, que eso no va a volver a pasar, no se va a volver ni con esa rapidez ni a esos niveles. Pero ahí está el hecho. Entonces tenemos que tener cuidado, pero claro, al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues que lo que nos dicen que tenemos que hacer, no tenemos muchos más criterios y tratar de ir. Y evidentemente, si salimos a la calle, si se va, hay un ambiente diferente al que había hace unas semanas, hace, por supuesto, que hace unos meses. Esa es la realidad. Y todas las normas de todas las comunidades están yendo a modificar esas normas, esas cautelas que había en muchas actividades de la vida diaria para defendernos del COVID-19 y que van desapareciendo. En esa situación estamos, pero desde luego no nos olvidemos del todo de esto, aunque vivamos más relajados y más tranquilos que falta hacía. Antonio, ¿cómo van las listas de espera? Tú que las sigues Pues las listas de espera, estamos esperando datos de junio, van a tardar todavía un poquito, de junio del 2021, manejamos todavía todo diciembre a nivel nacional. Mi estimación es que va a seguir subiendo la presión sobre consultas y sobre quirófanos, porque evidentemente la capacidad de resolución del sistema es la que es. Y ha aumentado, va aumentando la actividad en primaria, que se quejan con razón, porque tienen ahora mismo muchísima presión y ya van filtrando pacientes hacia los siguientes pasos del proceso diagnóstico y tratamiento. Uh-huh. Entonces, estamos en un momento muy, muy complicado. El infradiagnóstico en todas las patologías es muy elevado y ese es el gran reto que tenemos. Bueno, tenemos otros muchos. Aquí se habla de la salud mental. Uh-huh. La salud mental es El domingo celebramos ese día mundial. Tremendo, tremendo. Ya. Y además, pero ya antes de la pandemia, o sea, la salud mental, yo no sé hasta qué punto ha afectado a la salud mental de los ciudadanos. La pandemia, me estimo que ha afectado y nos ha afectado. Había una experiencia que se comentó hace años del efecto Rosetto, que era un pueblo italiano, donde, bueno, no quiero entrar en el lío, pero que donde se demostró que las relaciones sociales eran muy importantes, porque tenía un índice de asistencia a los médicos muy por debajo del resto de pueblos de la zona. Y el médico lo estudió y era porque el apoyo social que había dentro del pueblo, que se hallaban todo muy bien. Entonces, bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas, esa normalidad nos va a ayudar un poco a todo, ¿no? Yo creo que esa normalidad nos va a venir muy bien. No saben ustedes lo que... Cójanlo el teléfono, que está sonando. No saben la alegría que me da a mí poder estar cara a cara con invitados. Hoy con Sergio Bullón, con Alberto Torres, de Al Nylan, con vosotros, con todos. Veros y estar. Yo creo que eso... Eso nos sitúa desde el punto de vista de salud y sanidad con muchas más ganas de relacionarnos, de establecer conocimiento de las personas, de charlar. Yo creo que eso es bueno, eso es bueno y hemos tenido ausencia de ello durante mucho, mucho tiempo. Bueno, saben ustedes que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado pista libre para... las discotecas y otros establecimientos, ¿van a hacer uso ustedes de ellas este fin de semana? Fran, esto que dices ahora, porque yo antes estaba comentándolo, whatsappeando con Antonio, y a mí me ha surgido, yo no sé qué, porque, vamos a ver, esto de bailar con mascarilla y con la distancia interpersonal, ¿cómo se hace? Pues te presento, difícil, te ¿no? presento ¿Te un montón de gente que lo hace. Te presento bueno, un montón no de gente. Sí, con esas dos cosas es muy fácil hacerlo, pero bueno. Pues esa es la realidad. El gobierno de la Comunidad de Madrid que va a permitir desde este viernes bailar en las pistas de las discotecas. Bueno, Sergio Bullón, Alberto Torres, desde Al Nylan, muchísimas gracias por desayunar con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias. Y gracias, Nacho. Gracias, Antonio Burgueño, por estar con nosotros. Un placer siempre. Seguimos muy el bien. Próximo viernes y charlando durante la semana. Gracias, muy buenos días. Hasta el próximo viernes. No bailéis mucho. No bailamos, no bailamos. Venga. Y a todos ustedes, queridos amigos, cuídense mucho. El viernes, más salud y sanidad, contado de otra forma, con otros argumentos, con cuestiones para que se entere muy bien de cuando hablamos de salud, de lo que hay y fundamentalmente de las profesiones